Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 5 de octubre y de parte de todo el equipo del Noticiero Popular les enviamos un abrazo muy cariñoso a todos los que cumplen años hoy o se encuentren celebrando algún momento importante en sus vidas. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí estamos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades de origen. Les recordamos que el Centro Cultural de México se está preparando ya para la noche de altares con los talleres que se están llevando a cabo en el mercadito, en el estacionamiento del centro. Todos los domingos se va a tener el taller de cartonería de 10 a 12. Tuvimos apenas el domingo el taller de calaveritas de dulce también. Estén pendientes, estaremos anunciando los próximos talleres que se llevarán a cabo aquí en el centro. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y es oficial, los 3 años más secos de la historia de California. La sequía persistirá, dicen los funcionarios, en lo que es nuestra nueva realidad climática. Esta nota de Los Angeles Times dice: la sequía de California se ha convertido en el periodo de 3 años más seco registrado en el estado, superando el de 2013 y 2015. Y parece cada vez más probable un cuarto año seco, dijeron las autoridades este lunes. La noticia llegó pocos días después de que el estado comenzara su nuevo año hidrológico, que se extiende del 1 de octubre a 30 de septiembre. El año hidrológico 2022 estuvo marcado por cambios dramáticos entre condiciones húmedas y secas y una ola de calor sin precedentes al comienzo de septiembre, con pronósticos a largo plazo que sugieren que persistirán condiciones más cálidas y secas que el promedio. Persiste la incertidumbre sobre lo que traerá el nuevo año hidrológico. Las autoridades señalaron el lunes que no solo los residentes urbanos enfrentan condiciones secas, más de 200 pozos domésticos se secaron en los últimos 30 días, dijo a la junta de gerente del programa de respuesta a la sequía, Eric Zúñiga, lo que elevó el total de pozos secos del año a 2031, un aumento del 49% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y los expertos han notado que los pozos secos y las condiciones de sequía están afectando la calidad del agua en el estado, ya que los suministros de agua subterránea que se están marchitando pueden tener concentraciones más altas de contaminantes como el arsénico y el cromo hexavalente. Casi 1 millón de californianos, la mayoría de los cuales se encuentran en comunidades de bajos ingresos y comunidades de color, viven con agua potable insegura. Nemeth, que es director del Departamento de Recursos Hídricos, dijo que las prioridades para el año hidrológico 2023 incluirán continuar satisfaciendo las necesidades mínimas de salud y seguridad humana, proteger los peces y la vida silvestre de California en peligro y preservar la calidad del agua en el delta del río Sacramento San Joaquín, un eje del sistema estatal que proporciona agua potable municipal a millones de personas. Y dice: no es una gran sorpresa que estamos planeando un cuarto año seco consecutivo y ciertamente discutiendo el potencial de una mayor interfaz entre inundaciones y sequías en este año, dijo a la Junta. El presidente de la Junta, Joaquín Esquivel, dijo que el patrón de extremos hace que sea más difícil administrar el agua del estado. Dijo: este tipo de dinamismo que estamos viendo, donde tenemos estos eventos de inundaciones, incluso con sequía y aridez general, es mucho para observar, dijo. Y realmente, en última instancia, significa que simplemente tenemos que estar preparados para ambos problemas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, las políticas sobre el cambio climático y energético pesan sobre los votantes. Esta nota de Los Angeles Times. Y aquí tenemos un ejemplo. Cuando Amy Sibley se dirige a Costco desde su casa en las cercanías de San Clemente, su mejor amiga, Lisa Miller, la acompaña para ahorrar dinero en gasolina. Y bueno, Miller tiene 58 años y es consultor, está ahora desempleado, ya que la temperatura en el estacionamiento que alquilan superó los 100 grados. Dice, si pongo gasolina en mi auto, solo puedo poner 5 o 6 galones a la vez. Duele cuando tienes el ingreso mínimo y muchas obligaciones. No hay mucho que puedas hacer, pagar las cuentas o subirte al carro y manejar. Miller es una republicana que votó por Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales. Sibley es una demócrata que votó por Joe Biden, ambas de diferentes partidos, y dicen que el costo de la gasolina y los comestibles y de otros bienes es lo más importante cuando deciden cómo votar en las elecciones de mitad del periodo de noviembre, que determinará el Congreso, el control del Congreso. Y dice Sibley, no se trata de un lado o del otro, dice Sibley de 54 años, se trata de lo que es mejor para la gente. La gente necesita lo que necesita la gente para sobrevivir. Mucha gente apenas la está haciendo. En este distrito costero del Congreso, que podría ayudar a determinar qué partido controla la Cámara, los precios de la gasolina son una consideración clave en el periodo previo a las elecciones, según entrevistas con votantes y candidatos. El Distrito Congresional 49 se extiende a ambos lados de los condados de Orange y de San Diego y se extiende desde Laguna Beach hasta Del Mar en San Diego. Y este profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California en San Diego dice, y cito, claramente los precios de la gasolina han sido el signo más visible de la inflación y eso es particularmente cierto en este distrito donde la gente viaja al condado de Orange o a San Diego, dijo Thad Couser, profesor de Ciencias Políticas. Y aunque el ingreso protegió a algunos residentes de los altos precios de la gasolina, el tema es parte de un debate más amplio sobre la política energética de la nación, la respuesta al cambio climático, la estabilidad de la red eléctrica, la energía importada, el papel de las energías renovables, la energía nuclear, el fracking y la perforación. Tales problemas han dominado los titulares recientes, temores de apagones durante las olas de calor abrasador, la prohibición de California de vender automóviles nuevos a gasolina a partir de 2035 y multas por un derrame de petróleo en 2021 que cerró las playas en el extremo norte del distrito. El punto medio costero del distrito está salpicado por los domos desmantelados de la planta de energía nuclear de San Isidro, donde las barras de combustible gastado radiactivo se entierran indefinidamente porque no existe un depósito federal para tales desechos. Y bueno, los precios de la gasolina han sacudido a los estadounidenses este año. El 55% dijo que el aumento los llevó a cambiar los planes para las vacaciones. Según una encuesta de Gallup, a nivel nacional, los precios han disminuido desde entonces, pero no en California. Después de bajar durante varias semanas, el costo promedio de un galón de gasolina regular en California subió a $6.38 este lunes, según la Asociación Estadounidense de Automóviles. El promedio nacional fue de $3.80. Los precios de gasolina de California han sido durante mucho tiempo más altos que los del resto de la nación debido a los impuestos y tarifas estatales. Economista de la Universidad de California, Berkeley, Severin Borenstein, atribuye parcialmente los recientes aumentos de precios a algunas refinerías que fabrican la mezcla especial de combustible que cumple con los estándares ambientales del Estado, que se desconectan para mantenimiento, así como a una que tiene una interrupción no planificada. En este año, las propuestas sobre el cambio climático y los costos del combustible de los candidatos estarán en discusiones y sus propuestas se dejarán sentir en el momento de votación. Ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ha dado, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero más. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévale por última vez. Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévale por última vez. Y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Y el presidente Biden promete reconstruir Puerto Rico. Examinando los daños del huracán Fiona, Biden anuncia 60 millones en ayuda para infraestructura allá en Puerto Rico. Esta nota de Los Angeles Times, el presidente Biden prometió reconstruirlo todo después de llegar el lunes a Puerto Rico para inspeccionar los daños causados por el huracán Fiona, ya que decenas de miles de personas en la isla siguen sin electricidad 2 semanas después del paso de la tormenta. Y dice, estoy comprometido con esta isla, dijo Biden después de recibir un informe de los funcionarios locales, reconociendo que Fiona fue solo el último de una serie de desastres que han azotado el territorio en los últimos años. Dice, los puertorriqueños somos un pueblo fuerte, dijo el presidente, pero aún así han tenido que soportar tanto y más de lo necesario y no han recibido la ayuda en el momento oportuno. Fiona dejó sin energía eléctrica el territorio de 3.2 millones de personas, el 44% de las cuales vive por debajo del umbral de la pobreza. Y bueno, Pedro Pierluisi, que es el gobernador de Puerto Rico, dijo: lo que pasó con este huracán es que, a pesar de que era categoría 1 en términos de agua, era como categoría 4, le dijo a Biden el gobernador Pedro Pierluisi. Se ha restablecido la energía a aproximadamente el 90% de las personas en Puerto Rico, pero más de 137 mil, principalmente en la región del sur y oeste más afectadas, permanecen sin luz. Otros 66 mil están sin agua. La falta de energía eléctrica ha llevado al cierre temporal de negocios, incluidas estaciones de servicio y tiendas de comestibles, ya que los suministros de combustible disminuyen en medio del uso intensivo de generadores. Y como resultado, muchos aplaudieron la decisión de la administración de suspender temporalmente una ley federal para que un barco de British Petroleum pudiera entregar 300 mil barriles de diésel. Muchos han comenzado a exigir que Puerto Rico esté completamente exento de la ley conocida como la Ley Jones, que requiere que todos los bienes transportados a la isla estén a bordo de un barco construido en los Estados Unidos, propiedad y tripulación de ciudadanos estadounidenses, y que enarbolen la bandera estadounidense. Esto eleva los costos para una isla que importa el 85% de sus alimentos. Y en política internacional, La Habana agradece a México la ayuda para el servicio de electricidad. Cuba agradeció ayer las 113 toneladas de recursos procedentes de México para la recuperación del sistema eléctrico en los territorios occidentales que resultaron afectados por el paso del huracán Ian. Al recibir en el Aeropuerto Internacional José Martí el último de los 16 vuelos, con alrededor de 13 toneladas de aisladores tipo poste, el ministro de Energía y Minas, Libán Arronte Cruz, reconoció la presencia de 17 técnicos y especialistas en generación en la isla y la fortaleza de las relaciones bilaterales. El general brigadier Luis Antonio Pantoja, agregado militar y aéreo de la sede diplomática de México en La Habana, deseó la pronta recuperación del país caribeño y recordó que, tras el estimado de las consecuencias devastadoras, el presidente Andrés Manuel López Obrador orientó el envío de la ayuda. Y en noticias internacionales, después de una primera ronda entre Bolsonaro y Lula allá en Brasil, esta segunda vuelta dejará cicatrices, dice esta nota de Los Angeles Times. Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva son dos candidatos diametralmente opuestos a la presidencia de Brasil y comenzaron una carrera de 4 semanas para buscar votos antes de una segunda vuelta en la que el ganador se lo lleva todo. Después de recibir más del 90% de los votos en la primera vuelta del domingo, dejando muy atrás a sus competidores, el actual presidente Bolsonaro y el expresidente da Silva, conocido como Lula, ya están analizando opciones que podrían llevarlos a la cima, ya sean alianzas políticas o apoyos de candidatos ahora eliminados. Los analistas políticos dicen que Bolsonaro buscará capitalizar una actuación inesperadamente fuerte de la derecha en su conjunto para apuntalar el apoyo de los políticos que buscan alianzas ventajosas. Por otro lado, Lula, que ganó la primera vuelta, se acerca a los moderados y la elección determinará si un izquierdista regresa al timón de la cuarta democracia más grande del mundo o si Bolsonaro puede avanzar en su agenda de extrema derecha y por otro mandato. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo, Carlos Melo, dice: la extrema derecha ha demostrado una gran resiliencia en las elecciones presidenciales y estatales. Y hablando después de que se anunciaron los resultados, Lula dijo que estaba emocionado de tener algunas semanas más de campaña y la oportunidad de estar cara a cara con Bolsonaro y hacer comparaciones entre el Brasil que él construyó con el Brasil que construimos durante nuestras administraciones. Y dijo, siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones y les digo que vamos a ganar estas elecciones. Esto para nosotros es solo una extensión, dijo Lula. Mientras tanto, Bolsonaro parecía atraer a los votantes más pobres, que constituyen una parte importante de la base de Lula, y destacó la alta inflación que ha disparado el costo de los alimentos y ha afectado los índices de aprobación en los líderes de todo el mundo. Y dijo Bolsonaro, entiendo que hay un deseo de cambio por parte de la población, pero algunos cambios pueden ser para peor, dijo Bolsonaro. Agregó que quería evitar que Brasil adoptara políticas económicas de izquierda que lo pondrían en un camino económico problemático similar al de Venezuela y Argentina. Algunos analistas sugieren que los votantes se sintieron avergonzados de decirles a los encuestadores que respaldaban a Bolsonaro y en su lugar incluyeron a otro candidato, dijo Alirton Freres del Instituto Opinião, con sede en Curitiba. Dice, pero eso en sí mismo no lo explica todo, agregó, y dijo que los datos del censo desactualizados también pueden haber tenido un efecto en el diseño de las encuestas. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Si supiera cuánto sufro si no estás aquí, mi llanto florece por culpa de ti. te vuelvo a ver. Ah. Borro penas con los rompeperas. Hecho mierda cada vez que escogí lo peor. El dolor del precio de la gasolina es exclusivo del estado de California. Los precios suben a nuevos máximos en California, una isla de combustible con un submezcla de combustible más limpio. Esta nota de Los Angeles Times: California está recibiendo otro recordatorio de la volatilidad de su suministro de energía, ya que los cierres en varias refinerías de petróleo han disparado los precios de la gasolina, incluso a máximos históricos, este lunes en Los Ángeles. Al menos 5 plantas se han enfrentado recientemente a paros o retrasos relacionados con el mantenimiento, lo que limita el suministro de la mezcla especial de gasolina de California requerida para reducir la contaminación. Y a diferencia del aumento nacional en los costos de gasolina este verano, impulsado por los altos precios del petróleo y un aumento en los viajes, el aumento reciente en los precios de la gasolina es exclusivo de California y algunos de sus vecinos occidentales, lo que subraya una vez más la fragilidad de los mercados energéticos en transición en el estado. Si bien el gobernador Gavin Newsom respondió la semana pasada a los aumentos drásticos en los costos de combustible al pedir un cambio más temprano a su mezcla de gasolina de invierno más barata, los expertos en energía dicen que aún podrían pasar semanas hasta que los conductores obtengan un alivio real en la bomba de gasolina. Y aquí hay una cita: estamos operando ahora en un mercado ajustado, dijo Sean Hyatt, profesor asociado de negocios de la Universidad del Sur de California, enfocado en la industria energética, y dice: entonces, si una refinería se va a hacer mantenimiento, los precios van a subir porque no tenemos mucha holgura. Y California se ha estado moviendo rápidamente para reducir la dependencia de los vehículos que funcionan con gasolina, incluida una decisión reciente de prohibir la venta de nuevos vehículos no eléctricos para 2035 y una propuesta que haría lo mismo con los grandes camiones diésel para 2040. Todo esto es una parte del esfuerzo por parte del estado para ser un líder en la lucha contra el cambio climático y la transición a combustibles alternativos. Pero ahora los vehículos a gas siguen dominando y el estado tiene un largo camino por recorrer para fortalecer su red eléctrica. Este verano, una ola de calor sin precedentes llevó la red eléctrica a sus límites, enviando por poco los apagones escalonados. California ahora se encuentra en un periodo de transición energética a medida que más y más refinerías de petróleo se desconectaron en los últimos años. Ahora ya hay 14 en comparación con casi 50 hace una década. California se vuelve precariamente dependiente de las pocas que aún están en funcionamiento. Y dado los requisitos de gasolina más estrictos del estado en comparación con el resto de Estados Unidos, dijo Severin Bornstein, director del Instituto de Energía de la Universidad de California de Berkeley, en la Escuela de Negocios Haas, Dijo, la realidad es que a medida que eliminemos la gasolina, tendremos cada vez menos refinerías de California que produzcan esta mezcla, dijo Bornstein. Y eso nos hará cada vez más vulnerables a cualquier refinería si se apaga inesperadamente, para ver un gran impacto esto, provocará este gran impacto en los precios. Durante la última semana, los precios de la gasolina en California experimentaron el aumento más pronunciado en los Estados Unidos, saltando 59 centavos para un promedio de 6.38 por galón el lunes, según datos del American Automobile Association, de la Asociación de Automóviles. Solo Alaska le siguió de cerca con un aumento de 54 centavos durante el mismo periodo, aunque otros estados del oeste también han visto aumentos notables. Y Bornstein dice, este es un gran problema porque manejamos un equilibrio de oferta y demanda muy ajustado, dijo Bornstein. Obviamente queremos perderlo eventualmente a medida que eliminemos la gasolina, pero perderlo demasiado pronto nos hace realmente vulnerables a cualquier tipo de shock imprevisto de oferta y demanda. Bornstein dijo que le gustaría ver a los funcionarios estatales adoptar un plan a largo plazo con más visión de futuro para prepararse para problemas de suministro de combustible no planificados, ya que de lo contrario, tales situaciones seguirán ciclándose. Y dijo, necesitamos tomar en serio, en lugar de simplemente ser reactivos cuando tenemos un aumento en los precios, dijo Bornstein. Pero a menos que eso suceda, es posible que los consumidores tengan que acostumbrarse a estos picos en la bomba, de manera similar a cómo el riesgo de apagones durante el clima extremo se ha vuelto cada vez más frecuente. Los funcionarios también propusieron cambiar a las leyes estatales y federales destinadas a aliviar los costos de la gasolina para el consumidor, pero pasaría un tiempo antes de que se pudiera implementar un nuevo impuesto de California a una reserva de petróleo a nivel nacional para brindar alivio financiero, si es que algunas de las ideas logran aprobar en el proceso legislativo. Esta es una nota de Salvador Hernández, que contribuyó para Los Angeles Times. Los votantes de Santa Ana decidirán sobre los límites de mandato de por vida para el alcalde y el consejo municipal. Esta nota del Register del Condado de Orange. Santa Ana está proponiendo límites de mandato de por vida más estrictos para los políticos locales, entre muchas otras enmiendas a los estatutos, bajo una medida electoral ante los votantes de este año. Si se prueba, la medida X implementaría varios cambios a la Carta Constitutiva de la ciudad de Santa Ana, incluido el mandato de una mayoría absoluta de votos del Consejo para aprobar el presupuesto anual de la ciudad, a diferencia de la mayoría simple que ahora se requiere. Otros cambios en la medida se denominaron lenguaje, la limpieza del lenguaje, como el uso de términos neutros en cuanto al género en la Carta Orgánica. Acá hay una cita de Thai Viet Pang, una de las concejales, dice, la carta es tan antigua que se refiere al administrador de la ciudad como hombre y al secretario municipal como mujer, dijo la concejal Thai Viet Pang. Pero uno de los elementos claves de la iniciativa de ley en la boleta se refiere a los límites de mandato. Los candidatos al Consejo Municipal y a la Alcaldía ya enfrentan límites de mandato en Santa Ana, pero la medida X los llevaría un paso más allá. La medida de la boleta eliminaría, cito, el periodo de reflexión de 8 años que permite a los candidatos postularse nuevamente para las elecciones después de haber terminado su mandato. Según la medida X, un residente podría servir 3 mandatos de 4 años cada uno en el consejo, y 4 mandatos de 2 años, cada uno como alcalde de la ciudad, un total de 20 años. Los términos no tendrían que ser consecutivos, se aplicaría a cualquier persona elegida en las elecciones generales de 2012 o después, incluidos los miembros actuales del consejo. Los nuevos límites de mandato no permitirían el reinicio de los relojes, dijo el concejal David Peñalosa durante una reunión del consejo en agosto. Algunos líderes de Santa Ana han cumplido varios mandatos en el estrado. Quizás el más notable sea Miguel Pulido, quien se desempeñó en el consejo durante 34 años, incluidos 26 años como alcalde, hasta que se fue en diciembre de 2020. Además de agregar nuevos límites de mandato, los cambios propuestos en la medida X, entre otras cosas, son ampliar el código de ética de la ciudad para incluir a funcionarios municipales superiores, como el abogado municipal, el administrador municipal, el secretario municipal, el jefe de policía y los directores municipales. Prohibir el nepotismo en la contratación, promoción, disciplina o cualquier otra decisión laboral. Y limitar las modificaciones a las ordenanzas después de que hayan sido aprobadas por primera vez, solo a, cito, correcciones tipográficas o de oficina. El consejo votó 5-2 en agosto para colocar la medida en la boleta electoral. El alcalde Vicente Sarmiento y la concejal Jessy López votaron en contra. Durante la reunión, Sarmiento planteó varias cuestiones sobre las adiciones propuestas a la medida, abordando principalmente temas que finalmente no fueron incluidos, pero no señaló ningún tema específicamente por qué votaría en contra de colocar la medida en la boleta electoral del 8 de noviembre. López les dijo a sus colegas que no apoyaba 2 de las enmiendas a los estatutos de la medida. Cambiar el voto del Consejo de mayoría simple requerido para aprobar el presupuesto y prohibir que el Consejo modifique las ordenanzas propuestas entre la primera y la segunda lectura, a menos que sea para corregir errores tipográficos. La medida X no tiene nada que ver con los impuestos municipales y no debe confundirse con una medida electoral de Santa Ana del 2018 con el mismo nombre. Y aunque se discutió en las reuniones del Consejo, la nueva medida X no incluye una disposición que solicite a los votantes que decidan si los no ciudadanos pueden votar en las elecciones locales. La administradora de la ciudad, Christine Rich, dijo a los miembros del Consejo en agosto que había numerosas preguntas legales, de política y de implementación que deben abordarse sobre dicha asignación. Otros temas discutidos pero archivado fue un argumento en el estipendio mensual de los miembros del Consejo, que algunos dijeron que abriría el estrado a más residentes de clase trabajadora que se postulan para cargos públicos. Los miembros del Consejo reciben un salario mensual de $1,000, además de recibir otros estipendios y seguros. La medida X es una de las múltiples preguntas de la boleta electoral ante los votantes de Santa Ana el 8 de noviembre. Otra, denominada medida W, busca reestructurar la tasa y los cargos de impuesto a las licencias comerciales no relacionadas con el cannabis de la ciudad. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos. sangre. La tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Hackeo del Distrito Escolar de Los Ángeles fue limitado y no hay divulgación generalizada de datos confidenciales, dice el superintendente. Esta nota de Los Ángeles Times, un sindicato criminal en gran medida no pudo robar datos valiosos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en su ataque cibernético, pero un número relativamente pequeño de personas ha tenido su información confidencial publicado en esta web oscura, dijo el superintendente Alberto Carballo este lunes. Los analistas del Distrito Escolar y de las Fuerzas del Orden han podido revisar aproximadamente 2/3 de los datos que se publicaron el sábado, luego de que Carballo se negara a autorizar el pago de un rescate a los piratas informáticos. La gran mayoría de los estudiantes, padres y empleados pueden respirar más tranquilos, dijo el superintendente. Y aquí hay una cita de Carballo, dice, según lo que hemos visto en este momento, no hay evidencia de un impacto generalizado en cuánta información verdaderamente sensible y confidencial. El lanzamiento, dijo Carballo, fue en realidad muy limitado, más de lo que habíamos anticipado originalmente. un escaneo del Times, de los documentos que están en la web oscura, corroboró en gran medida la evaluación de Carvalho, pero también descubrió varias quejas que detallan el acoso laboral e información de identificación personal de menores. La gran cantidad de archivos publicados, miles, y la falta de nombres discernibles de archivos y carpetas contribuyen a un proceso de revisión abrumador para los investigadores. Incluso una revisión superficial revela información que la gente podría no querer que se divulgue. Los Times encontró registros de dos acciones disciplinarias contra trabajadores de la construcción y los terrenos de 2008 y 2009, y también hay un informe de incidentes de junio de 2022 realizado contra un gerente de planta que detalla un posible acoso en lugar de trabajo. Pero Carvalho se mantuvo firme en impugnar los informes sobre la filtración de las evaluaciones psicológicas de los estudiantes, diciendo que esto no sucedió. Pero Los Angeles Times encontró un ejemplo de 2005. El ataque reclamó alrededor de 500 gigabytes de datos del distrito, una cantidad considerable pero pequeña en comparación con los 1.600.000 gigabytes del sistema, dijeron las autoridades. Los piratas informáticos, que se hacen llamar Vice Society, filtraron los documentos 2 días antes de la fecha límite para el pago del rescate, después de que Carvalho dejara en claro que el distrito no pagaría. Y la conferencia de prensa se produjo al final del primer día de clases, después de que los piratas informáticos publicaran la información confidencial. Muchos padres y empleados dijeron que estaban frustrados por la falta de comunicación y preocupados por la información privada que los piratas informáticos pudieran tener sobre ellos o sus hijos, incluida la información médica y las finanzas. Los funcionarios intentaron abordar esta preocupación el lunes por la tarde, enviando un correo electrónico y una actualización telefónica en todo el distrito. Aún así, Elizabeth Hernández, que tiene un hijo de 14 años y otro de 8 años, dijo que no pudo acceder al portal para padres del distrito y como resultado no pudo postularse para ser voluntaria en la escuela de sus hijos. Y aún así Hernández está de acuerdo con la decisión del distrito de no pagar el rescate. Sin embargo, Emily Bañales de Pacoima, quien tiene 3 hijos en la escuela, hubiera preferido que el distrito pagara, dijo. Ella también está preocupada por las repercusiones que tendrá el hackeo en sus hijos dentro de unos años, tal vez cuando cumplan 18 años o soliciten una tarjeta de crédito, dijo. ¿Cómo les va a afectar esto dentro de 5 años, 10 años o después, cuando terminen la escuela secundaria y traten de ingresar a la universidad?, preguntó Bañales. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de la edición de Los Angeles Times. Sí a la proposición ULA para financiar viviendas accesibles. Bueno, dice aquí: no hay mayor crisis en Los Ángeles que la falta de vivienda. Solo en la ciudad, unas 42,000 personas no tienen hogar. Cientos de miles más apenas se aferran a sus viviendas. El condado de Los Ángeles tiene una tasa de vacantes de solo 3.5%. Y casi la mitad de los inquilinos en el condado de Los Ángeles gastan más de la mitad de sus ingresos en alquiler y servicios públicos, según una encuesta de la Universidad del Sur de California. La iniciativa United to House, que se conoce como ULA, la boleta electoral del 8 de noviembre, le daría a la ciudad una manera de mejorar esta situación mediante la creación de un flujo sólido y constante de fondos para crear y preservar viviendas accesibles a través de un impuesto sobre las transferencias de bienes raíces de alto valor. Estos nuevos ingresos son esenciales si Los Ángeles alguna vez espera cambiar las crisis de personas sin hogar. Según el elemento de vivienda actual de la ciudad, un plan para el crecimiento de la vivienda hasta 2029, la ciudad necesita 455,000 nuevas unidades de vivienda, incluidas 185,000 para residentes de bajos ingresos. ULA está diseñada para abordar la falta de viviendas accesibles que ha alimentado la crisis de personas sin hogar. En términos más generales, esta falta de vivienda es un factor de pobreza que deja a muchos trabajadores de bajos ingresos viviendo al límite. California tiene la tasa de pobreza más alta del país debido al alto costo de vida y principalmente al alto costo de la vivienda. Bueno, y la nota dice: Los Ángeles necesita desesperadamente casas accesibles. Entonces la medida de ULA podría proveer los recursos necesarios para estar seguros de que estas se construyan. Así no se paga el amor sin mancha. Después de quererme, piensas olvidarme. Lindo paisanito, eres pretencioso. ¿Por qué no dijiste no quiero, no puedo? Si tú me dijeras no quiero, no puedo, mi camino es libre para retirarme. Con todo el alma, para Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Uchiza y Paraíso, para que baile la familia Dávila y el popular cura. No puedo. Para olvidarme será imposible. Solo la campana podrá separarnos. Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo seré tu dueña, cueste lo que cueste. Tú me perteneces desde muy chiquillo y yo te pertenezco con todita mi alma. Ahora, esto, vamos, vamos, vamos a bailar. Eso. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de la jornada: Colombia solicita más ayuda a Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer al secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, más ayuda en interdicción marítima y aérea para combatir el tráfico de cocaína desde el país sudamericano, así como la cooperación en inteligencia para capturar a los jefes de narcotráfico. Petro, quien en agosto asumió como el primer presidente progresista en la historia de Colombia, impulsa una política de paz total, dijo, para poner fin al conflicto interno de casi 6 décadas que ha dejado a más de 450,000 muertos y desestimar la siembra de hoja de coca, la materia prima de la cocaína. El narcotráfico es considerado el combustible que alimenta el conflicto interno armado en el que intervienen grupos guerrilleros y bandas criminales conformadas por ex paramilitares de ultraderecha. Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, entregó al país andino en los últimos años millones de dólares para combatir a los carteles de la droga y los grupos armados involucrados en el tráfico de cocaína, por lo que le exige con frecuencia reducir el área sembrada con hoja de coca y la capacidad de producción. Petro es un economista de 62 años que en su juventud militó en la desmovilizada guerrilla de M-19. Descartó restablecer la fumigación del área de los cultivos de hoja de coca con el herbicida glifosato y anunció en campaña que dará prioridad a planes de sustitución de cultivos. La política represiva va sobre los dueños del narcotráfico, no sobre los campesinos, dijo Petro en una declaración conjunta con Blinken. Para esto requerimos, dijo, que aumenten la capacidad de interdicción marítima y aérea del país, detener la droga cuando sale y aumentar la capacidad de inteligencia para capturar a los dueños del narco, agregó. Y también pidió sacar a Cuba de la lista de países que apoyan terrorismo. El mandatario colombiano calificó de injusticia que Estados Unidos mantenga a Cuba en una lista de naciones que apoyan el terrorismo, por respaldar los procesos de paz con la desmovilización de la guerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el FARC, y con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El secretario de Estado dijo que Washington tiene criterios, requisitos y leyes claras y a futuro considerará si Cuba seguirá mereciendo esa designación. Blinken confió en que Venezuela se reanuden las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que le permitan al país petrolero regresar a la democracia. En este contexto, la delegación de paz del ELN, que permanecía en Cuba desde hace más de 4 años, tras suspensión de un diálogo con el gobierno de su país, salió de la nación caribeña. La presencia de los rebeldes en la isla fue uno de los argumentos de Estados Unidos para reincorporar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2020, incrementando las sanciones que pesan sobre ella y buscan presionar un cambio de modelo político. El ELN no precisó el destino de su delegación, aunque el periódico oficial Granma indicó que irían a Venezuela. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, corteja a los líderes de izquierda. Se reúne con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en Bogotá, y ahora se dirige a Chile y a Perú a finales de esta semana. Esta nota de Los Angeles Times. El gobierno de Biden lanzó el lunes un cortejo de una semana con 3 de los líderes izquierdistas más recientes de América Latina en un intento por encontrar un terreno común pragmático en lugar de una confrontación ideológica en una serie de temas, incluida la inmigración, el tráfico de drogas y la influencia cada vez mayor de China. El primer día fue un poco desalentador, dice la nota de Los Angeles Times de Tracy Wilkinson. Dice, el primer día, el secretario de Estado, Blinken, inició la misión en Bogotá, Colombia, reuniéndose con el presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace apenas 2 meses, antes de partir hacia Santiago de Chile y Lima, Perú. En Lima, Blinken también representará a Estados Unidos en una cumbre de la Organización de Estados Americanos. Y los funcionarios de la administración dicen que confían en que pueden mantener relaciones saludables con estos países, incluso cuando gran parte de América Latina se desplaza más hacia la izquierda. Eso a pesar de la fragante vergüenza sufrida cuando el presidente Biden se negó a invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a la Cumbre de las Américas en junio, un evento importante destinado a mostrar la cooperación hemisférica. Varios países, recuerden, boicotearon en protesta. La primera parada del viaje de Blinken en Bogotá siempre iba a ser la más desafiante. Hasta la elección de Petro, Colombia estuvo gobernada durante décadas por uno de los dos partidos políticos principales, instituciones de centro o de centro-derecha, que generalmente se consideraban los mejores amigos que tenía Estados Unidos en América Latina. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos cooperaron plenamente en la erradicación militarizada de vastos campos de coca, la extradición de narcotraficantes y en la lucha contra las guerrillas que desafiaron el statu quo en una guerra civil de 50 años. Petro, sin embargo, alguna vez fue uno de esos guerrilleros y ya ha cuestionado muchas de las políticas compartidas. Calificó de fracaso la guerra contra las drogas encabezada por Estados Unidos y exigió un nuevo enfoque que termine con la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y podría incluir la legalización de algunas drogas. Algunos funcionarios estadounidenses están preocupados en privado de que la producción y exportación de cocaína, que los esfuerzos multimillonarios de Estados Unidos no eliminaron, podría explotar si Petro cambia su política de drogas demasiado severo. En una conferencia de prensa conjunta el lunes en Casa Nariño, la residencia presidencial oficial en esta capital verde andina, Blinken trató de minimizar las diferencias. Dijo que está abierto a lo que llamó un enfoque holístico para combatir las drogas, que incluye tanto la aplicación de la ley como el desarrollo rural, mientras aborda, cito, causas fundamentales que alimentan la demanda. Dijo que el gobierno de Estados Unidos y Colombia están, dijo, entre comillas, sincronizados. Sin embargo, Petro pareció mantenerse firme, diciendo que la extradición de colombianos a los Estados Unidos debería reconsiderarse, mientras criticaba a los Estados Unidos por excluir a Cuba. Petro también ha roto con Estados Unidos al renovar los lazos con el polémico líder socialista Nicolás Maduro de Venezuela y al sugerir que fue un error enviar más armas a Ucrania. Y dijo Petro, cada país tiene que adoptar un propio enfoque ante estos desafíos, dijo un alto funcionario del Departamento de Estados cuando se le preguntó sobre el acercamiento de Petro con Maduro. Y al finalizar esta semana, Blinken se reunirá en la capital chilena con el presidente Gabriel Boric, ex activista estudiantil y uno de los líderes más jóvenes del mundo, y en Lima con el presidente Pedro Castillo, ex maestro de escuela e izquierdista, que está sumido en denuncias de corrupción. Blinken dijo que cree que la tendencia hacia la izquierda en las recientes elecciones latinoamericanas refleja que la gente quiere gobiernos que cumplan más que un cambio ideológico profundo. Y aquí hay una cita, dijo, no juzgamos a los países en función de su posición en el espectro político, sino de su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, dijo Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos de Hemisferio Occidental, antes de este viaje. Quizás más que la ideología, el mayor desafío en América Latina para la administración Biden puede ser China. El presidente Xi Jinping ha gastado miles de millones de dólares en la región en infraestructura, préstamos y otros proyectos en un intento hasta ahora exitoso de expandir la influencia de China y un intento de eclipsar la presencia tradicional de Estados Unidos. La inmigración también será un tema principal en las tres capitales durante la visita de Blinken. Elogió a Colombia por acoger a cientos de miles de venezolanos que huyen de las penurias en su hogar. Aunque la renovación de las relaciones de Petro con Caracas podría señalar un movimiento para alentar a los venezolanos a regresar a sus ciudades. Aquí hay una cita. Hay más personas desplazadas de sus hogares en todo el planeta que en cualquier otro momento de la historia, dijo Blinken. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana, en una importante continuación del documental Oaxaca, California, la cineasta Tricia Swift retrata la doble cultura de una familia de migrantes en Estados Unidos. Esta nota de La Jornada. La primera parte de Oaxaca, California fue publicada en 1995. El documental, dirigido por Silvia Stevens, seguía la historia migratoria de la familia Mejía, de origen oaxaqueño, 25 años más tarde, quien entonces fue la productora y escritora Tricia Swift, decidió volver a la historia, que para ella desde el principio fue muy personal. Si bien ella no dirigió la primera entrega, a raíz de un viaje por la Mixteca de Oaxaca, conoció y se interesó por sus protagonistas. Y aquí hay una cita, dice: fue una completa coincidencia, estábamos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, hablé con ellos y eventualmente los visité en Fresno, contó en la entrevista la directora de Oaxaca, California. El regreso, lo que había llamado la atención de la cineasta, eran los contrastes entre los que la familia Mejía transitaba. Dice: vi esos dos mundos, el mundo del pueblo al que habían regresado, era la primera vez que Leo, el padre, tuvo su green card y fue la primera vez que regresaron al pueblo de forma legal con sus hijos, y recordó. Y por el otro lado estaba la familia, la vida familiar que tenían en Estados Unidos. En 25 años, los Mejía no solo se han instalado, también han echado raíces. Son tres las generaciones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Aquí hay una cita, creo que esta familia vivió la doble cultura de identificarse como mexicanos y como estadounidenses y lo que eso significa, señaló Sif. Y dice, estábamos traumatizados. Finalmente Sif volvió a Baja California, otra vez bajo circunstancias muy particulares. Ella y el director de fotografía, el irlandés Seamus McGavey, quien se cargó de la imagen en el primer documental, se encontraban en Nueva York cuando Donald Trump se anunciaba como ganador de las elecciones. Y dicen, estábamos traumatizados, había miedo por el futuro con este maníaco en el poder. Seamus y yo recordábamos la película que habíamos hecho hacía más de 20 años y él sugirió, ¿por qué no vuelves con la familia Mejía y ves si están interesados en hacer un film ahora con sus hijos, sus nietos, con la segunda generación?, agregó la cineasta. Esta semilla estaba inspirada además por el trabajo del director Michael Apted, quien había hecho una serie de documentales conocida como Up, en la que siguió la vida de distintas personas a lo largo de diversos periodos de 7 años. Oaxaca, California, el regreso se pensó con ese mismo espíritu. Y entre las ideas que la directora tenía antes de volver a buscar a la familia Mejía, había varias que se confirmaron, pero que además dieron a Sif mayor profundidad sobre sus teorías. Cito, los abuelos hablan principalmente español, los hijos español e inglés y los nietos solo inglés. Así que se puede ver el cambio de generaciones. Revelar esto literalmente era algo obvio, pero ver cómo se manifiesta en el día al día fue nuevo para mí, ilustró. En cierta forma, Trisha comprende la dualidad en la que viven los Mejías. Oaxaca, California, el regreso, constituye la manera en que Sif explica la visión, el contexto. Creo que lo que sí te da es sensibilidad, curiosidad. Hay momentos con los que te puedes identificar o preguntarte si lo harías diferente. El documental se estrena en cines este jueves. El científico genetista que estudia la evolución gana el premio Nobel. Svante Paabo, de Suecia, secuenció el genoma neandertal para obtener información crucial sobre el sistema inmunológico. Esta nota de Los Angeles Times, el científico sueco Svante Paabo ganó el Premio Nobel de Medicina el lunes por descubrir secretos ocultos en el ADN neandertal que nos ayudó a comprender qué hace que los humanos sean únicos en comparación con nuestros primos extintos y proporcionó información clave sobre nuestro sistema inmunológico moderno, incluida nuestra vulnerabilidad a la COVID-19 grave. Las técnicas que encabezó Paabo permitieron a los investigadores comparar el genoma de los humanos modernos y el de otros homínidos, tanto los neandertales como los denisovanos. Aquí hay una cita, dice, al igual que haces una excavación arqueológica para descubrir el pasado, hacemos una especie de excavaciones en el genoma humano, dijo en una conferencia de prensa celebrada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania. Si bien los huesos del Neandertal se descubrieron por primera vez a mediados del siglo XIX, solo al desbloquear su ADN, a menudo denominado el código de la vida, los científicos pudieron comprender completamente los vínculos entre las especies. Esto incluyó el momento en que los humanos modernos y los neandertales se separaron como especie hace unos 800.000 años. Y aquí hay una cita del comité para el premio Nobel. Dijo, Paabo y su equipo también encontraron sorprendentemente que el flujo de genes había ocurrido de los neandertales al Homo sapiens, un hombre sabio. demostrando que tuvieron hijos juntos durante periodos de convivencia, dijo Anna Wedel, que es la presidenta del Comité Nobel. Esta transferencia de genes entre especies de homínidos afecta la forma en que el sistema inmunológico de los humanos modernos reacciona a las infecciones, incluidas las causadas por el coronavirus. Los neandertales nunca estuvieron en África, pero las personas fuera del continente tienen entre el 1 y el 2% de genes neandertales. Pavo y sus equipos también lograron extraer ADN de un pequeño hueso de un dedo encontrado en una cueva de Siberia, lo que llevó al reconocimiento de una nueva especie de humanos antiguos a los que llamaron Denisovanos. Y pues los científicos en el campo elogiaron la elección del Comité Nobel. Algunos como David Rich, un genetista de la Facultad de Harvard, dijo que estaba encantado de que el grupo honrara el campo de la ADN antiguo, que le preocupaba que pudiera caer en el olvido. También el doctor Eric Green, del director del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, lo llamó un gran día para la genómica, un campo relativamente joven nombrado por primera vez en 1987. El equipo de Pavo, dicen, publicó el primer borrador de un genoma neandertal en 2009 y secuenció más de 60% del genoma completo. Dice, deberíamos estar siempre orgullosos del hecho de que secuenciamos nuestro genoma, pero la idea de que podamos retroceder en el tiempo y secuenciar el genoma que ya no vive y que es un pariente directo de los humanos es verdaderamente notable. El padre de Pavo, Sun Bergerstrom, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1982, por lo que es la octava vez que el hijo o la hija de un laureado también gana un premio Nobel. En su libro El hombre de Neandertal, en busca de los genomas perdidos, Pavo se describió a sí mismo como el hijo extramatrimonial secreto de Bergstrom, algo que también mencionó brevemente en la conferencia de prensa. El premio de medicina da inicio a una semana de anuncios del premio Nobel y continúa el martes con el premio de física, el miércoles el premio de química y el jueves el de literatura. El premio Nobel de la Paz 2022 se anunciará el viernes y el premio de economía sigue el lunes. Los ganadores del año pasado fueron los científicos de California David Julius y Arden Patapoutian por sus descubrimientos sobre cómo el cuerpo humano percibe la temperatura y el tacto. Los premios tienen una dotación en efectivo de 10 millones de coronas suecas, casi 900 mil dólares, y se entregan el 10 de diciembre. El dinero proviene de un legado que dejó el creador del premio, el investigador sueco Alfred Nobel, quien murió en 1896. Foi pro mato trepar, trepa no açaizeiro. Foi trepar pra apanhar açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Dilma né foi pro mato trepar, trepar no açaizeiro. Foi trepar pra apanhar açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau.